Desde la cumbre vigila la arboleda. Cuando respiras el soplo que te queda, un ser extraño altera tus latidos. Es su presencia, será muy divertido. Es rencoroso como un gitano puro. El ermitaño no entiende de fronteras, tampoco es dueño ni de su propia tierra, pero lo nota, sabe que sientes culpa. Fui desterrado y mi cueva es mi tumba, y ahora la tuya, estás en mi terreno. Tranquilo, tus vecinos no te echarán de menos. Camina solo, no tiene prisa, tiene cuidado por donde pisa y se sonríe mientras te mira. Pero por dentro tiene agonía, el pecho roto y la alma vacía, mirando al pueblo donde vivía. Te lo advertí, pisando el barro, mis manos corrompidas por los años. Vigila la arboleda, mientras respiras el soplo que te queda. Un ser extraño altera tus latidos. Es su presencia, será muy difícil.